Buenas noches, aquí estamos, queridos trastornados, queridas trastornadas, para burlar a la superstición. Hoy es martes 13, dicen que no hay que ni casarse ni embarcarse, pero los invito a embarcarnos hoy. Vamos a ir a un viaje a cazar tornados, alguna tornada, tal vez. Y bueno, transmitiendo desde San Carlos de Bariloche, Patagonia, Argentina. Hoy la luna un poco que se nos ríe, está finita, tiene una sonrisa dibujada, tal vez burlándose de la primavera porque, bueno, bajó un poquito la temperatura, pero están las flores, están las flores saludando con sus colores. Y bueno, les propongo entonces que comencemos este programa número 14 de Cazadores de Tornados. Quizás el último de esta primera temporada y de este año que se transmita desde Bariloche. Y vamos a arrancar con música chilena. Vamos a escuchar a Pablo Lecaros. Pablo Lecaros, bueno, según Wikipedia, nació en Santiago de Chile el 23 de septiembre del año 57. Es bajista y compositor de jazz. Y es sobrino del músico y compositor chileno Fernando Lecaros. Hijo de familia de músicos, estudió bajo en la Escuela Moderna de Música de Santiago de Chile. En el año 83 crea la banda Cometa y de ella dice: el Cometa nace como una necesidad de desarrollarse como músico. El otro objetivo de crear la banda era ganar plata, pero al final lo que más importaba era trabajar para el espíritu, por amor al arte. Luego, el año 1989, le trae a la banda Macondo y posteriormente en el 92 la banda La Marraqueta, autodefinida como de jazz fusión criolla, la que sigue vigente hasta hoy. En el año 2003, tras ganar un Fondart del Fondo Nacional para el Desarrollo de las Artes de Chile, hace su primer disco, solo, llamado Quinto Primero, en compañía del baterista Félix Lecaros y del pianista Mario Lecaros, ambos parientes del bajista. Bueno, les propongo entonces que escuchemos un tema de ese disco, llamado Novus, y luego ya sí nos vamos a sumergir en la Casa de Tornados. Thank you. Ahí pasaba entonces Pablo Lecaros abriendo el 14º programa de Cazadores de Tornados. Tenemos algunos inconvenientes con la transmisión, nos dicen que se corta. Es verdad, tiene que ver con el ancho de banda. Quisiera comentarles que Bariloche, en un ranking de velocidad de conexión y efectividad de internet del país, está antepenúltima. Así que bueno, hay que soportar esto un poquito. Tal vez por las heladas o por las nevadas, que el tendido de cables cada tanto se agujerea cual queso. Pero bueno, estamos de pie. Tenemos las zapatillas puestas con los cordones atados. Y entonces vamos a salir a caminar un poquito a ver si podemos encontrar alguna tornada o algún tornado por allí que esté campeando, ¿eh? Ahí vamos, paso a paso. Por favor, pisen bien. Mientras tanto, saludamos a Cecilia, que está escuchando tal vez desde Canadá. A Marianita. A Pancho, que está haciendo también un aporte sustancial con todo lo que tiene que ver con cómo va saliendo la transmisión. Bueno, está tranquila la noche, ¿eh? Muy tranquila. De a poco se va levantando una leve brisa. Acá se vuelan unos papeles. Es verdad. Está soplando un viento, ¿eh? Se levanta. Muy suave, pero es verdad. Estamos envueltos en una tornada. ¿Qué tal, tornada? Buenas noches. Buenas noches, qué bien que me sale. Sí, viene con un tono muy musical también, ¿eh? ¿Viste cuando sirve el viento que hace como un silbido? ¿No me salió parecido o no? Un chiflete de ventolín. Traté que pareciera eso, no sé si salió. Es tu propio tornado, ¿viste? Es así. ¿Cómo fue el viaje, tornada? ¿Cómo llegaste? Ventilada. Vos sabés que vengo de un lugar muy ventilado. Vengo del sur, de la provincia de Santa Cruz, del norte. Y todos los días soplan vientos. Ahí sopla de verdad, ¿no? Sí. Sí, realmente. Y en primavera, verano, mucho más. Preséntate, tornada. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Carlota y el resto es bastante complicado. Pero bueno, ahí vamos. Carlota Erika von Gebhardt. Muy bien. ¿Cuándo pusiste tu pie en la tierra como tornada que sos? ¿En qué momento? Yo creo que cuando mi mamá me apoyó los pies en la tierra y mientras los iba apoyando en los de ella. Hablamos del año más o menos. Del año 52, uh-huh. Diciembre del 52. Y fue aquí 21 mismo. 21 de diciembre del 52. 21 de diciembre, qué fecha, ¿no? Ya después creo que vamos a volver a esa fecha. Te preguntaba, Carlota, si... ¿Fue en Bariloche donde ocurrió esto? ¿O? No, yo nací en Misiones. Uh-huh. Nací en la selva. De hecho, ni siquiera en un hospital, sino que fui atendida, bueno, mi mamá, por un médico que era polaco en plena selva. Hay una diferencia importante entre la tierra roja misionera y la tierra nevada, ¿no? De Bariloche. Esas diferencias las elegí yo. Sí. No soporto ni el calor, no es lo mío. ¿Y más o menos hasta qué momento de tu vida soportaste? 8 meses. 8 meses. Sí. Y no fue mi decisión. Pero en algún momento volví para ver cómo era el lugar donde había nacido. Y está bien que haya nacido ahí, pero no viviría ahí. Yo fui a Misiones más o menos a los, creo que 16 años, tuve esa posibilidad, viste, de ir de vacaciones, y me acuerdo que el camino era algo hermoso, con tantas pendientes, y, sí. Y los animales también, sí. ¿No? Los loros, realmente... Y los mosquitos, bueno, eso es otra y parte. La humedad, y el calor, mucho calor. Demasiado, ¿no? Entonces a tus 8 meses... Y la presión que se te baja, que no tenés ganas de nada. Sí, no, te tiene que gustar físicamente también. Coincido como vos, no he visto documentales más maravillosos que los de la selva misionera. Pero qué lindo documental. Mejor que se queden del otro lado de la pantalla. Sí. Sí, no, prefiero filmar yo de este lado, acá en el fresco, con los vientos patagónicos, sí, sí, prefiero. Y entonces me contabas que a los 8 meses te trajeron, digamos. Sí. ¿Viniste con tu familia? Sí, pero no a Bariloche. Fuimos a la provincia de Buenos Aires y después la vida, gracias a Dios, y los vientos, los tornados nunca se quedan, ni las tornadas, se quedan fijas, se mueven. Y la verdad puedo decirte que conocí muchos lugares del planeta, de este querido planeta que nos habita, sí. Y por citar algunos, así que te hayan conmovido. Viví mucho en el norte de Italia. Uh-huh. La primera vez que viví en un lugar fueron 3 meses en Venecia. Así que así estrené Europa, discreta. Digamos, Venecia, una localidad que está sobre el agua, ¿no? Húmeda. Y en verano hace mucho frío. Sí. Y digo en invierno, no en verano. En verano es densa, es húmeda. ¿Y esto en qué momento fue tu vida? Yo tendría 22, 23 años. Y viví casi 4 años en Italia. Y si rebobinamos más a tu infancia, bueno, Buenos Aires un poco. La Plata, Azul, provincia de Buenos Aires. Y después La Plata otra vez, porque estudié en La Plata, el Mar del Plata, y me fui a Europa. ¿Cómo fue tu infancia? Divina, divina. Yo aprendí a andar en la bicicleta del carnicero, que tenía el caño negro, metidita así, viste, de costado. Me subí a los eucaliptus, a los tilos. Hacíamos guerras con las bolitas. No, sí, está bien. Esas cosas de barrio, ¿no? Sí, muy de barrio. Yo el barrio lo disfruté. Jugué mucho. ¿Y entonces en un momento te fuiste a La Plata a estudiar? En esa parte que yo te contaba de barrio, se transcurría en La Plata. En La Plata. ¿Y qué estudiaste, Rosa? Estudié, primero yo quería estudiar sociología. En mi época estaba bravo el tema de lo político y la carrera de sociología la quitaron. Entonces, bueno, opción 1, derecho. No era la mía. Di 2 materias y volví con triunfantes 9 para decir que ni en broma esto. Esto no es lo mío. Y bueno, mi mamá sabiamente dijo: vos sos buena para periodismo, vos tenés que seguir periodismo. Bueno, nunca en mi vida ejercí. Agradezco mucho haber estudiado tan hermosa carrera, pero no era. No era mía. Pienso que igual la avidez de conocer cosas es como ejercer un poco el periodismo, ¿no? Cuando vas buscando como tornado, vas ahí tomando lo mejorcito o evaluando lo que te da la realidad, estás haciendo como una especie de periodismo. A mí, Cristian, me parece que estoy haciendo un trabajo sociológico. Me parece que la carrera que no estudié es justamente la que estoy haciendo. Pero es como vos decís, el periodismo y la sociología están firmemente unidas, porque comprenden, se comprenden mutuamente, porque me da risa porque parece que hubiera otra persona hablando y soy yo misma que está en delay. Te digo que, por ejemplo, es lo que vos decís, como que vas buscando información y que esa información te proporciona una idea de lo que está sucediendo en la sociedad, y esa sería la amplitud sociológica, de en grandes rasgos comprender qué es lo que está haciendo el hombre. Así que sí, están en realidad todo está unido. Claro. Todo lo que es conocimiento es como si el hombre fuera esto, ¿no? Y vos lo pudieras mirar de arriba, de abajo, de un costado, pero no tanto, y como que rodeando el objeto de distintos lugares, vos vas ampliando tu conocimiento sobre la cosa. Sí, está todo muy ligado. Pienso que es así. Y entonces, para entender cómo te constituís al día de hoy como Tornada, que ya luego vamos a ir compartiendo algunas cosas que tenés, que realmente son un placer, me anticipo y siembro la duda. Para entender cómo llegás a este momento, me gustaría que, no sé, hagamos como un pequeño escaneo de algún momento de tu vida, como puede ser cuando elegiste el periodismo, y cómo fueron los años siguientes, ¿no? Hasta llegar ahora. Sí, rápidamente haciendo un... Mira, cuando yo estaba estudiando periodismo, estábamos en plena revolución social. Los chicos se mataban por sus ideales entre ellos. Se mataban con la policía, con el ejército. Los de la policía entre ellos. Era caótico. Yo me acuerdo que cruzando la Plaza Moreno, yo estaba obligada a cruzarla en La Plata, me palparon de armas el ejército y de paso me tocó algún pecho, alguna cola, en la policía igual. Cuando llego a la facultad había alguien de JP que también te palpaba de armas y de paso te tocaba, y yo ya... Yo decía, acá lo que necesitamos es una revolución interior. Realmente, hasta que el hombre no se comprenda a sí mismo en toda su magnificencia, no importa en qué partido esté, va a seguir comportándose de la misma manera. Yo pienso de que el hombre es magnífico y tarda en verse, en mirarse, y se confunde en el camino. Pero para eso estamos. Es decir, el amor se comprueba con la ausencia. Y la ausencia no es nada más que eso. Falta que llegue y se complete. Y eso tiene que ver con la revolución interior. Y eso tiene que ver con el gran cambio. Es un poco lo que yo hago ahora. Después de mucho peregrinar, sí. Bueno, me fui a Europa. ¿Qué es este momento que contabas, que fuiste al norte de Italia? Sí. ¿No? ¿Y de ahí pivoteaste a otros países? Sí, conocí otros países re lindos. Me gustó mucho la montaña, aprendí a esquiar. Y de ahí, cuando tuve oportunidad, me traje a mis hijos a vivir a la montaña, porque quería que crezcan en un lugar así. ¿Y hasta esos viajes a Europa no conocías Bariloche, o ya habías hecho vida acá también? Sí, yo viajé en mi viaje de egresados a los 17 años. Tengo 54, hace muchos años atrás. Y me gustó muchísimo. Bueno, entonces fuiste a Europa, volviste a Argentina. Volví a Argentina, me casé, tuve dos hijos maravillosos. ¿Qué se llaman? María José, que está haciendo el doctorado en biología molecular, bioquímica molecular en la Universidad de Lérida. Una chica brillante, científica. Y Alois, que está en Mar del Plata estudia y trabaja y hace las dos cosas de verdad. Se mantiene bien, está bien. Y es un chico que se quiere y está bien. Bueno, entonces. Bueno, y. Llega este momento, ¿no? Sí. Tuviste tus hijos. Sí. Pudieron compartir el hecho de vivir en una zona como la montaña. Sí. Y. Yo quiero llegar al momento en el que empezaste a escribir los libros, pero hoy tuvimos una charla antes y me contabas estos años, ¿no? Cerca del 2000, el 2001, sí. Cuando aconteció todo lo que sabemos del corralito y de la Rúa se fue en el helicóptero y sí. Medio que, ¿no? Cayó sí. Un hachazo. Todos nos queríamos ir en el helicóptero. Queríamos sacar los pies de la tierra, era caótica. Bueno, sí, fue muy duro. Me tocó despedir de una fábrica 32 familias. Y digo las familias porque cada empleado era una familia que yo conocía. Yo me ocupaba de la parte de recursos humanos, era secretaria de gerente. Bueno, como que conocía a fondo todo lo que pasaba y los vínculos. Y era gente que amaba el lugar de su trabajo, había puesto mucho corazón, muchas horas extras, caminar en la nieve y no importarle, ofrecer horas extras para terminar un trabajo. Amaban su lugar de trabajo. Y de pronto pasa esto. Y era como que eso no tenía importancia. El recurso humano había perdido prestigio frente al recurso monetario. Y fue tanta la degradación de ese recurso, me sentí tan mal, me pareció tremendo, que no en esa fábrica, en el país estaban haciendo eso y el mundo se está moviendo en esos términos. Y dije, esto está todo mal, acá hay algo que no, y yo así no quiero más. De este juego me harté. Lo que voy a vivir ahora va a ser desde otro lugar. Y lo decidí y me dio mucho dolor de estómago, me puso muy nerviosa, me preocupé, los otros también se preocuparon porque dije, no trabajo más en relación de dependencia, voy a construirme desde otro lugar que no sé cuál es. Y bueno, no era fácil un planteo así a mis 48 años. Y para colmo me ofrecían trabajos en empresas que tenían que ver con lo que yo hacía antes. Y yo les decía no, no. Y no tenía otro trabajo. Así que arriesgué, dije no es por ahí. Y bueno, acá estoy haciendo otro por ahí. ¿Y cómo definís a este otro por ahí? Es lo indicado. Me costó algunas noches de insomnio. Pero estoy feliz. Arriesgué y acá estoy. Carlota, ¿y cuál es la materia, ¿no? El soporte de esta nueva etapa? ¿A qué te estás dedicando? Bueno, soy escritora filosófica. Tengo 4 libros. Estoy sacando un CD y ahora estoy escribiendo una obra de teatro. O sea, las palabras, las ideas. Como escritora, podrías haberme dicho solamente soy escritora, pero me dijiste soy escritora filosófica. Sí. ¿Cómo harías? ¿Cómo emparento, claro, esas cosas? ¿Qué diferencia una escritora filosófica de una escritora? ¿Cuáles son los puntos que no...? Porque es una escritora que escribe amando lo que sabe en este momento, que es simplemente el escalón anterior al que viene. Pero escribo desde ese lugar de que no voy a perder mi capacidad de asombro, de que voy a jugarme por mis convicciones, que son estas y que son la base de lo que va a pasar mañana. Y sobre esta temática de filosofía, de amor a la sabiduría, trabajo con adolescentes con chicos de 12 años en adelante, eternos adolescentes, todo. Yo también, claro. Bueno, no sé qué más querés que te diga. Bueno, me hablaste de 4 libros. Me pregunto si esos 4 libros, los 4, están directamente emparentados con este trabajo con adolescentes. O si tal vez alguno va por otro lado. Tienen un proceso genuino. Yo respeté mucho lo que iba escribiendo según lo que iba sintiendo. Aún mis dudas. El primero se llama Caminarás, alma mía. El segundo se llama Tu alma sos vos. El tercero se llama Sostenido en mi silencio. El cuarto se llama Adictos. El CD este que vas a ver hoy, se llama Soy tu alma. Son distintas etapas. La primera etapa tiene que ver con negarme a vivir todo lo que estaba viviendo en los términos que te dije, convencida de que éramos una fuera, que éramos una máquina productiva que servía a un fin que estaba allá afuera, y era como que quería revertir esa situación y no me daba cuenta cómo hacerlo, cómo manejarlo. No tenía ni la herramienta, ni sabía dónde quería llegar. Lo único que sabía que eso así no era. Y el Caminarás, alma mía, refleja toda esa situación. Hasta que sobre el final le voy encontrando la vuelta. Empiezo a escribir en forma de diálogo, desde mí que no sé, y desde una parte más inteligente que me va orientando, me va informando. Tu alma sos vos, que es el segundo libro, lo sigo manejando así, son diálogos, desde yo que no sé y desde otra parte que me va informando. Digamos que esa parte te va recompensando por haberte lanzado a la aventura de no saber y no ir a aceptarlo. Y me parece que sí. Sí, tiene que ver con eso. Es una recompensa el conocimiento. Y en forma consciente te recompensa mucho más. Bueno, y me vas a contar del siguiente libro. Tu alma sos vos. Uh-huh. Tu alma sos vos. Me permito todo. Ya estoy relajada. Admito el diálogo como forma de escritura. Escribo mucha poesía. Es una poesía que quiero mucho de ese libro. ¿Querés que te recite? Por favor, dale. Se llama Voluntad y Perseverancia. Dice: sumida en deseos de insatisfacción, dolorido el cuerpo por la frustración, ensimismada en mi silencio, me pregunté, ¿qué alcanza con eso? Y dentro de mí se desató la rebelión. Me negué a ser producto del dolor. Abrí la puerta y dejé entrar al sol. Dos formas alcanzaron mi corazón. Y aquí me tienes, vida mía. No, dice, dos formas alcanzaron a mi corazón. Voluntad y perseverancia. Y aquí me tienes, vida mía, dispuesta a comenzar otra canción. Muy lindo. Como me escucho, me parece que va a seguir hablando. ¿Quién es esa? Yo. El diálogo, ¿no? El famoso diálogo. Hay que contarles a los oyentes que estamos con los auriculares. Sí. Y que, bueno, nosotros decimos algo y ese algo vuelve con una diferencia de segundos. Entonces, sí, para no perder el clímax de la música que, por ejemplo, Steve desde California nos dice que le encanta. Ah, qué la bueno. Música con tablas. Para no perder ese clima tenemos los auriculares. Claro. Pero bueno, justamente ahí en ese huequito, sí, dijiste dos palabras: voluntad y perseverancia. Sí. Digamos que es como la espada del guerrero, ¿no? Ahora, si no tenés voluntad y perseverancia, el sistema te avasalla y te tumba fácil, ¿no? Pero lo importante es que voluntad y perseverancia te ponen adentro de tu propia sintonía. ¿Me entendés? la voluntad y la perseverancia tienen que ver con quién vos sos. No tienen que ver con el afuera. Tienen que ver con una energía que te es propia. Y que si hay una forma de que vos distingas tu centro de lo que todo lo que está ahí afuera, tiene que ver con la voluntad y la perseverancia. Es decir, no con insistencia y permanecer. Claro, porque tal vez esto último que decís tenga que ver con chocar muchas veces contra la misma pared, ¿no? Y la voluntad habla de un esfuerzo consciente. Y las necesarias que choques hasta que aprendas. Las que necesites. Nunca son ni más ni menos. No, no te desmejoran, no te deteriora. Es alcanzar la comprensión que vos necesitás. Bueno, entonces vos con tu trabajo estuviste acompañando a otros adolescentes. Sí. ¿Que en qué situaciones se encontraban o se encuentran? Yo con este taller empecé trabajando en un centro de rehabilitación de las drogas que se llama Asumir, que está acá en San Carlos de Bariloche. Y es fantástico el espacio que me dieron. Es el día de hoy que viajo y me mantengo unido con ellos vía mail, manteniéndome desde el afecto, ¿no? Y mañana a la mañana voy y no veo la hora de llegar y conversar con ellos. Son personas muy profundas, saben de lo que estamos hablando. Muchos de ellos transforman todo lo dolido en sabiduría, en conocimiento. Hay otros que no, que necesitan un poco más, y es válido igual. Ya lo van a comprender. Todos vamos para el mismo lugar. Bueno, con ellos viajé a Calafate, entre comillas, ¿no? Es decir, llevé cartas de ellos que le escribían adolescentes que estaban en Calafate, y la verdad que me abrieron esas cartas puertas a los corazones de estos chicos de una forma tan genial, tan clara, tan honesta, tan desde el amor, confiándose. Pasaron cosas maravillosas. ¿Cómo era el sistema? Digamos, vos te juntabas con ellos y les proponías que mediante la palabra cuenten lo que les pasaba. ¿Cómo trabajabas? En realidad, yo no me propuse ni llevar cartas ni nada. En una de las charlas que yo tenía con ellos de reflexión, es decir, yo leo cosas, por ejemplo, y sobre ese tema reflexionamos, ¿no? Es decir, mantenemos atención, concentración sobre lo que estamos escuchando, porque vamos a hablar de eso. Y eso es una de las cosas con las cuales yo jugaba mucho, porque que las personas mantengan la atención en cosas que no son describir una mesa, sino que hablar de sentimientos, de pensamientos, cosas medias inasibles, ¿no? Cuesta muchísimo mantener la atención. Y les conté que tenía el proyecto esto de ir a trabajar a Calafate con estudiantes, y que me contaran cuál era la forma más clara de llegar a ellos. Y entonces me dijeron, pero casi todos a la vez, nosotros les vamos a escribir una carta. Y fue bárbaro. Fue bárbaro. Así que realmente nació de ellos, nació del momento, y se escribieron con amor. Había chicos de los cuales algunos están ahí por una condena judicial. Son del tipo de personas que si entran por la ventana de tu casa se te hiela el corazón porque te va a dar mucho miedo. Y de pronto en esa carta terminaban diciendo: los quiero aunque no los conozca. No, chicos que nunca les vio la cara, ni sabe quiénes son, pero en esa carta se manifestaban en esos términos, ¿no? Mirá todo lo que viví, mirá todo lo que pasé, mirá qué mal me siento cuando hacía tal cosa y ahora me está pasando esto. Y dice, te quiero. Cuídate, cuídate mucho. No hagas esto. Y eran cartas que no le iba a haber ninguna jerarquía de ningún tipo, ¿no? Nunca lo hicieron para quedar bien con nadie. Lo hicieron para comunicarse con personas que no conocían y que realmente no querían que se metieran en ese mundo. Lo hicieron honestamente. Claro. Y tal vez con personas que no los iban a juzgar, ¿no? Sino que iban a poder compartir su visión. A ver, ¿cómo? Claro, me imaginaba que si vos estás en una situación compleja, ¿no? De cierto riesgo, y te animás a contarle lo que te pasa a un desconocido, también lo estás haciendo hacia una persona que no te va a juzgar, ¿no? Que va a tomar lo que vos le das. Y... Esa es una de las cosas que yo trabajo. Que más nos cuesta no juzgar. Sí que te generes una opinión. Entender de que esa persona se está comportando en esos términos, pero que no está adentro de una caja de zapatos. Es decir, que puede hacer cualquier cosa mañana. Y eso puede evolucionar para un lugar, para otro lugar, para donde sea. Ellos escribían desde ese lugar donde no se juzga. Y escriben desde un lugar donde el amor existe, es una realidad. Y hablamos de amor. Y no solamente de amor de pareja. Así que se puede amar el conocimiento, que se puede amar la música, la naturaleza. Y que de ese lugar nos podemos comunicar todos los seres. Así no nos conozcamos. Bueno, tal vez como está pasando ahora, ¿no? Con los oyentes que están del otro lado, nos dicen que por momentos se cuelga la transmisión y que se corta todo el tiempo. Esperemos que en este momento esté saliendo al aire. Aquí los aparatos de medición de tornados dicen que va. Aprovechamos y mandamos saludos, ¿eh? A Guada, que anuncia que llegó, y a Lili también. Bueno, entonces ahí estabas vos testigo y un poco artífice de esta comunicación, ¿no? Yendo al Calafate, volviendo. Era el correo entre un centro de rehabilitación de las drogas y chicos de 12 años en adelante. Que iban a la mañana al colegio, otros iban a la tarde, otros iban a la noche. Algunos eran bajos, algunos eran gordos, otros eran muy flacos, otros eran re punk. Otros eran re dark, otros nada, eran re tímido, era muy variado como es la sociedad. Claro. Y bueno, fue fantástico. Y con ese material editaste. Ah, claro, no te conté eso. A ver. Entonces, estos chicos del centro de rehabilitación le escriben a los chicos de Calafate. Y los chicos de Calafate le contestan. Y entonces le contestan cosas maravillosas. Muchos piden, por ejemplo, que les gustaría tenerlos de hermano mayor. Así que sí, pueden conectarse vía chat para conversar, para que les den consejos, para que los sostengan en su adolescencia. Les cuentan cosas que los chicos de centro de rehabilitación saben, ¿no? Que es muy duro, las ofertas, las opciones, que todo el mundo lo hace, que si no lo haces no sé qué pasa, que si no, no tenés forma de comunicarte o estar relacionado con los demás, que vos querés que te quieran, que vos querés que te acepten, que así tal cual estás es un desastre, no sirve a nadie. Todas esas angustias y dolores que tenemos los que no estamos en un centro de rehabilitación. Claro. Y entonces tenías este material, ¿no? Este material. Correspondencia, sí, ¿no? Sí. Y las uní y las convertí en un libro que se llama Adictos. Y y es todo lo aprendido en los otros libros míos, y este era mi primer trabajo de campo, y realmente fue maravilloso, y vi lo que pasó con Adictos. Los chicos cuando lo leen, se leen a sí mismos, se comprenden el que está escribiendo, porque es otro él. Tengo una canción que dice "Yo soy otro vos", y es cierto, en el libro ese pasa mucho de esto, soy otro vos. A ver, tenemos el libro acá, porque sí. El tornado lo trajo, la tornada. Estoy buscando a ver cómo lo editaste, ¿no? Bueno, acá veo un sellito que dice "la fotocopia mata el libro y es un delito". Sí. Es obligación ponerlo. Uh-huh. Yo a los chicos les dije que lo fotocopien, que hagan lo que quieran. que resuciten al libro, ¿no? Que, en serio, que no. Yo les di el permiso, hagan lo que quieran, fotocopien. Sí, no hay problema. Que viva. ¿Y cómo lo editaste, Carlota, el libro? ¿Cómo fue el proceso este? ¿Compilaste todo el material, no? ¿O en algún momento? Yo digo, Cristian, que nunca se hace algo a partir de los 5 minutos anteriores. Te llevó toda la vida tener la fuerza, las comprensiones de unir, como en este caso, sentimientos de distintas personas que ni siquiera se conocen. Lo hago desde la convicción, no es una postura intelectual. Mi cabeza la tengo a disposición de mi corazón y estoy aprendiendo día a día a que eso funcione en esos términos. Mi cabeza es una herramienta maravillosa, pero en forma aislada del área de mis sentimientos no funciona. Entonces, día a día optimizo esta herramienta que es mi cabeza y la pongo al servicio de mi corazón. Uh-huh. Y este libro está escrito así, con el corazón de los chicos de Asumir, el corazón de los chicos de Calafate y el mío, que une los corazones. Todos latiendo aquí juntitos. Sí. Bueno, te preguntaba esto porque pensaba que tal vez alguien que está escuchando dice, me gustaría leerlo. Entonces, ¿cómo se puede hacer para conseguir tanto Adictos como Caminarás Alma Mía, que es del año 2005, o Tu Alma Sos Vos, que también es del 2005, pero de octubre? Sí. Mira, está en una librería que se llama Devas, que es de Long Seller. Esos libros están ahí. Long Seller tiene librerías en distintos lugares del país. O sea que en Buenos Aires, por ejemplo, donde sabemos que hay, ¿sí?, muchos oyentes. Sí, sí, sí. En la calle Corrientes, entre Rodríguez Peña y Callao, uh-huh, está Devas. Ahí tienen todos mis libros. Muy bien. Bueno, arrancamos. Sí. Me parece que conocimos la tornada en gran profundidad. Así que yo propongo que vayamos a la música. Dale. Algo de la música que trajiste. Y después me vas a contar de qué se trata. Bueno. Esto, ¿eh? ¿Qué querés poner? Y yo empezaría por el principio, que siempre está bien. Dale. Y luego continuaría con... me hablaste de que tenías una canción que era... ¿cómo me dijiste recién? No está acá, ¿no? Tu alma sos vos, creo que me habías dicho. ¿No? Ese es un libro. Es un libro. Pero me hablaste de que tenías una canción. Bueno, elijamos alguna al azar entonces de los títulos. Ah, Yo Soy Otro Vos. Sí. Que dice, dame una mano, dame tu mano. Ese creo que es el tema C4. Dame una mano. Lo tenemos, acá está. Bueno, entonces vamos a escuchar una propuesta. Dale. Y luego, dame una mano. Dale. En Cazadores de Tornados, número 14, desde Bariloche. La angustia me vestía. El pecho cerrado, la mirada enojada, el puño escondido y apretado. Dibujé en mi cara distintos argumentos. Cambié, definitiva, varias clases de sombreros. Fui capitán, fui esclava, fui doncella y también amable, precavida. Tantos trajes me taparon que casi me pierdo de seguir mi propio rumbo. Un día, agobiada, perdí interés en todo lo que me rodeaba. Solté amarras y dejé que la nave vacilara. Junté las olas de mis lágrimas y me ahogué con desenfado. Mostré todo mi dolor, sin sentir pesar de lo que mostraba. Ahí estaba, desguarnecida y llagada, frente al espejo del alba. Olvidé tantos criterios que me alimentaban y desconfié de haber vivido equivocada. Miré sin desdén lo que recordaba y aún temiendo el vivir, cambié la dirección de mi mirada. Decidí no simular cuando frente a otro estaba. Decidí confiar que mi hoy era la base de mi mañana. Decidí que todo lo que estaba frente a mí solo permitía que yo fuera quien deseara. Concluí que nada malo había en que yo me amara y que el amarme me mantenía con una fuerza ilimitada. Convertí en alegría mis días cuando vi que ese juego resultaba, que lo que me rodeaba era algo que yo misma creaba, que estaba construyendo según el amor que generaba, que la porción de Dios existía y era real que mi alma propulsara. Creí, sentí, decidí y convertí mi tiempo en elevar lo que en mi adentro mandaba. Dejando que el silencio me calmara, comprendí que era parte de un gran evento. En la creación de Dios, inmersa estaba. Entendí el propósito de tu existencia, porque mi cuerpo lo explicaba. Sentí que era parte de la vida y que la vida era todo el argumento. Me crecieron las palabras y se agrandó mi pecho. Se llenaron los espacios que tiempo atrás me desarmaban. Canté, bailé y convertí en movimiento todas las formas nuevas que describía el viento. Hoy tengo tantos mensajes anidando en el pecho que se convierten en canciones para darte motivos y nuevas razones. Somos cautivos de nuestros pensamientos si no nos animamos a disfrutar los sentimientos. Somos cautivos de nosotros mismos si no nos permitimos sonreír a quien tenemos delante nuestro. La verdadera libertad empieza con sonreír frente al espejo. Para que todo cambie, tenés que comenzar con tu propio cambio. Acá estamos, vestidos de música. Queremos llegar a tu mejor versión en este mismo tiempo. Nada limita los sueños. Deja volar también las canciones que anidan en tu pecho. Son estos tiempos, los tiempos del reencuentro. Disfrutemos juntos la música que llevamos dentro. Quiero salir y comer. los tengo, no quiero el tormento, vivir el horror, una mano para entender juntos que existe una idea de vida mejor. Que puedo salir porque sé que en un punto soy vos. Sigue soplando el viento de esta tornada que nos visita hoy. Hablamos de Carlota Erika, a ver si me sale bien, von Gebhardt. Sí, bárbaro. Muy bien. Bueno, y estamos entre mates. Como siempre, intentamos compartir alguna infusión, alguna bebida, algo para, valga la redundancia, compartir un poquito. Estamos entre mates, decía, celebrando el nacimiento de estas músicas que acaban de pasar. ¿De qué se trata este proyecto, Carlota? Bueno, lo que escuchaste, o lo que escucharon todos, propuesta, es la propuesta del CD. Digo, ¿desde dónde arranco? Y escribí 14 temas, letras. Convoqué a los músicos de Bariloche y la verdad fue genial, porque otra vez hablando desde donde somos, desde el amor, desde las presencias y no desde las ausencias. Esta gente maravillosa, más o menos, no sé, llegamos a los 40, pero por ahí todos pusieron el hombro, unos le pusieron música, otros cantaron, otros hicieron diseño de tapa, otros grabaron, otros tocaron la batería, otros tocaron saxo soprano, y otros contrabajo con arco, otros violín. Y bueno, hicimos un CD que la idea es que dice, espérate que lo voy a leer para no equivocarme. Un CD que tenemos aquí en la mesa, sí. Y que está fresquísimo porque tenemos, sí, el boceto del arte. Dice, en la Patagonia le pusimos una forma y una música a las ideas y comprendimos que cuando hablamos de amor, todos somos uno. Por eso el CD se llama Soy tu alma. Los convocan las palabras del alma, ellos le pusieron la música, el sonido, lo grabamos, le pusimos un librito. Y bueno, yo creo que el sábado 24 en Tequila, lo vamos a presentar al mediodía. Y bien, estamos contentos. Bueno, felicitaciones, Carolina. Y el resultado, ¿viste lo que es este tema? Dame una mano. Es alguien que no necesariamente tiene que estar en el mundo de las drogas y que está mal y que ya no soporta más y que le está pasando de perros. Puede ser una crisis de frustración, de dolor, de estar desapegado de vos mismo, de estar deprimido, de estar insatisfecho. Dame una mano es alguien que se anima a pedir porque no puede solo y le dice, dame una mano, yo soy otro vos. Y le dice que aunque vos no veas lo que está pasando, tu ayuda me está sirviendo. Por eso le dice, me respaldás en la nada, porque no lo estás viendo, pero tu intención de amor realmente no está cayendo en ningún saco roto, todo suma, aunque no lo estés viendo. ¿Cuánto más fácil sería todo si nos animáramos a pedir una mano, no? Sí. ¿Habitualmente? Sí. A veces dar y a veces pedir. Claro. No están separadas. No, están muy unidas. Bueno, entonces para justiciar un poco a los músicos que escuchamos, sí, en este primer tema, de los, sí, que vamos a seguir escuchando, podríamos decir quiénes interpretaban, ¿no? ¿Qué instrumentos? ¿El parece? ¿Tema ese? Sí, el de recién. La intérprete se llama Belén Álvarez, el marido es el que hizo la música, se llama Emiliano Zamora. Y el percusionista es Carlitos Casalla, el de la batería. El del bajo... Zamora toca la guitarra. Apareció un tornado paralelo. Sí. Que podríamos invitarlo a que nos salude. Tengo mi tornado acá, sí. Ahí está. Se arriba. Bueno, ya va a ser misterio, ¿no? Por pedido del tornado lo dejamos, sí, misteriosamente. Sí, sí, sí. Será tu próximo invitado. Con mucho placer, ¿eh? Claro que sí. Bueno, y viste que dicen que las palabras cuando se habla de música mucho no tienen para hacer. Mejor es escuchar. Tal cual. ¿No? Sí. Así que yo, si te parece, seguiría convidando. Dale. Perlitas recién, sí, salidas del horno. Es la primera vez que se escuchan al aire. Hay que decir eso. Sí, es la primera vez. Y bueno, por algo será. Que es así, de esta manera. Estoy contenta, me gusta. Bueno, yo también estoy muy contento, Carlota, y seguramente los oyentes y oyentas también. Además, hay que decirles, porque me olvidé de recordarles, que en el último tramo del programa es el momento del chat Anuga Chuchu. Es decir, cuando ellos van a poder preguntarte lo que quieran. Listo. Yo simplemente leeré sus comentarios. Dale. Y vos responderás. Ojalá que tengan muchas preguntas o ideas para compartir y que sea un ping-pong. Dale. Rapidito. Aquí estoy. Así que bueno, ¿con qué tema? Vos antes me dijiste, no, elegí vos, no sí, sé. Yo te canto retruco y te diría, a ver, otro tema que vos quieras elegir. Tenemos todos, ¿sabes? Son elegí 14. Un tema que se llama Alma y Sabiduría. Muy bien. Y después hablamos sobre eso. Dale. Quebrada mi voz, te dije acá estoy. Hijo, son las huellas claras, solo tienes que ir por donde voy. Esperé algunas lunas tu crecimiento, mientras mi amor mi vientre llenaba. Tu tiempo no fue mi tiempo y dejó en vano el cuenco que yo te daba. Solo un tiempo estuviste, me dejaste clara poesía. Hijo, que no fuiste cuerpo y sí alma, sabiduría. Yo pude quererte sin verte y hoy entiendo la porfía. Me mostraste que lista estaba para amar sin conocer a tanto ser que moraba. Hoy mi canto es pleno, puedo amar sin completar ningún encuentro. Gracias, hijo, casi olvidaba que puedo seguir aprendiendo. La tierra que nos habita necesita que amemos más sin conocernos. Bueno, y entonces escuchábamos el tema Alma y Sabiduría, del disco Soy tu Alma, flamante estreno en el éter, en el sí. Interneter, que hoy tiene algunos problemitas entre cortes de transmisión, pero esto no nos va a impedir saludar al amigo Randy, que se hace llamar Trucha del Norte porque está pasando por su país, por Estados Unidos, así que le mandamos un saludo a él, al igual que a Gab, que nos saluda también desde el chat. Para quienes están escuchando la radio y no saben que hay un chat, bueno, se ingresa a través de www.unaradio.com.ar/chat. Y ahí compartimos y vamos viajando en esta noche de martes. Hablemos un poquito de la canción que pasó, Carlota. Contá un poquito quiénes la interpretaban. La voz es de Andrea Alberelli, una chica que canta jazz y tango. Es muy buena, uh-huh. Pero es muy buena, muy buena. Sí, sí, estáis escuchado. La verdad que la música la hizo Roberto Tormo. Roberto Tormo es un producto patagónico que vivió en París. De exportación. Sí, de exportación. La verdad que es un contrabajista excelente y como persona también. la temática, el tema, lo que dice es una mujer que está embarazada, pierde el embarazo y dentro de la angustia que le genera esa situación, se pregunta por qué, que esto tiene que tener alguna explicación más sensata, porque no le cierra lo que está viviendo. Ella amaba tanto esa panza, ese bebé que estaba por venir, era su hijo, todo vibraba en función de ese amor, y de pronto pierde el embarazo y no entiende qué pasó, por qué, cómo, y de pronto cae en la cuenta que ese hijo no fue cuerpo, pero fue alma y fue sabiduría, y que le vino a enseñar que ella estaba lista para amar sin conocer, y que ese conocimiento lo podía tener a partir de una experiencia así. Lo vivió, era cierto, ella amaba a ese bebé que no conocía, pero sentía un profundo amor, y que este planeta necesita más de esa comprensión, que todos estamos listos para amarnos, aunque no nos conozcamos. Hay que animarse. Sí, sí, tiene que ver con eso. Hermoso. Bueno, y vamos a mandar otro entonces. Dale, ¿eh? No sé cuál querés. Y a mí me había llamado la atención. Dale. Este, por sí, el título. El lago te reclama. Bueno, sí, cuando volvemos, si estás de acuerdo, me contás también la historia. Listo, de esta canción. Dale. No vomites, que estás tirando acá. Los vientos ya no alcanzan, ellos tienen que empujar. La basura fabricas y luego la tiras. El lago te reclama, el planeta no da más. El odio por el verde, el desorden que dejas. Todo lo que es nieve usas para tapar, y mañana se descubre la mugre que inventas. Respirar, el planeta te reclama, es tiempo de brillar. El suelo que te tiene está a punto de explotar. El lago te reclama, el planeta no da más. Tu vida no es consumo, tu vida es energía, y siempre estar acá tenemos que mostrar. La vida es posible y ella puede renovar. Bueno, el lago te reclama. Contame la formación, ¿no? Es como que cada tema es un seleccionado de músicos, ¿no? Sí. Como creo que le gusta decir a Tormo, la crema, ¿no? Sí. Las veces que tocó, la primera vez sí, que tocó, que además podríamos pasar el chivo, está tocando Tormo con Chingolo Casalla y músicos invitados. ¿Esa es y la músicos base? Invitados los sábados en la Antigua. Antigua Café, que queda en... frente al Cine Arroyanes. Acá las calles no se conocen, se conocen los negocios, ¿no? La familia, en la esquina de donde vivía tal, ¿te acordás? Así. Pero bueno, es calle Moreno y no sé cómo se llama esa calle. Sí, digamos que muy cerquita Urquiza, del centro. Urquiza. Entre Urquiza y Quaglia, ahí está. Un show, queridos trastornados y trastornadas, que en Buenos Aires o en otra ciudad sería costosísimo. Sí. Aquí se ve por un precio más que popular y en un lugar precioso. Sí, así que lo recomendamos. Sí, sí. Quienes vivan en Bariloche vayan y quienes estén de paso también. Sí, está fantástico. Ese lugar es muy lindo. Y lo que hacen estos dos locos magníficos, los invitados que tienen, Chingolo que toca percusión, la batería, y Tormo con ese contrabajo que lo maneja y hace la base para que todos se luzcan, ¿no? Porque para colmo son los dos súper generosos. Entonces cuando invitan y el invitado realmente brilla y se siente feliz y contagian entre todos esa magia, ¿no? Por cierto. Bueno, entonces te decía, cada tema de los que componen el disco Soy tu alma, que estamos estrenando esta noche, fue musicalizado por determinados artistas. Sí. Vos les diste las letras. Sí. Y ellos dijeron, bueno, va por acá. Algunos, ¿no? Medio como que yo ya sabía cómo era. Por ejemplo, el tango era un tango. Yo sabía que era un tango. Esto era rapeado, medio algo así como sonó, medio como una discusión, medio como un grito, medio como enojados. No daba para un bolero. Claro. Daba para eso, daba para que esté medio rapeado, medio, no sé cómo se dice eso, medio reggae, la verdad que no sé qué es. Sí, digamos, imperativo, ¿no? Sí. Y bueno, y el genio de este chico, que se llama... Si me escucha... Sí, el lago te reclama, puede haber lagunas, está bien, sí. No hay ningún problema. No, Gabriel Río, no me hagas... Ahí está, mira, hay ríos. Tiene sí, que ver, ¿no? Gabriel Río, que es fantástico. Bueno, él tocó la guitarra, hizo la música y también lo canta. Y la verdad que lo dice, está fantástico. Después tiene a Carlitos Casalla haciéndole la percusión atrás y también el bajo. Y está bueno, está bueno. Y dice lo que tiene que decir. El lago te reclama, el planeta nada más. ¿Qué estamos haciendo? Ya no se puede ocultar, no, esto. No, ya no. Es decir... La nieve no hay forma que cubra la mugre que inventás. La basura fabricás y luego la tirás. Y estamos haciendo muchas de esas cosas. Es un reclamo, basta, dejémonos de pavadas. ¿Qué estamos haciendo? Es nuestro escenario, es donde apoyamos los pies. La tierra es un planeta que vive, es un ser vivo. Ya nos están molestando hasta las fronteras, nos están molestando el agua que es de todos. ¿Qué estamos haciendo? Y como decía Eduardo Rapoport en el programa anterior, no somos los últimos que vamos a vivir, hay que legarlo, ¿no? No, nosotros somos simplemente los tenedores de este espacio por un rato y estamos marcando nuestra presencia en las huellas que dejamos. Así que miremos para atrás y fijémonos qué huellas estamos dejando. Eso está hablando del pedacito de historia de humanidad que estamos escribiendo. Así que si te toca separar la basura en tu casa, hacelo. Hacelo. No cuesta nada. No cuesta nada. Empecemos por las cosas simples, ¿no? Es decir, si te dicen que lo orgánico por un lado y el papel por el otro, hacelo. No critiques a Bush. Ocupate de lo tuyo. Ocupate realmente de lo tuyo. Que es la mejor forma de empezar. Además que una vez que lo incorporás a tu rutina diaria, sí, Ah, después sale solo, ¿no? Pero además te hace feliz darte cuenta que lo estás haciendo. Estás colaborando. Estás tirando la yerba por allá y el paquete de la yerba por acá. Que te están pidiendo eso y hacerlo. Algo. No dejes la canilla abierta. No dejes las luces prendidas. No compres cosas que no necesitas. Claro, no todo lo que te venden aparte es necesario, ¿no? No. Diría que el 80% es innecesario. No, estamos comprando por comprar. Salimos a comprar como si fuera una tarea de diversión. Una manera de llenarse, ¿no? Sin embargo, por ahí esto, ¿no? De darme una mano, compartir algo, una mirada, un oído, ¿no? Una palabra, eso ya puede darle más luz al día a día. Sí, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, habitualmente hacemos esas cosas. Siempre estamos atentos a dar una palabra a alguien que queremos o alguien que nos quiere nos da una palabra. Y por ahí, en el resumen del día, estuviste más atento a lo que te compraste y no atento a la palabra generosa que diste o a la palabra generosa que pediste. Y al cerrar el día se te olvidan esas cosas. Hay un tema que se llama Cierre el Día, que es un tema que estaría bueno que lo escucháramos, porque es como que a la noche, al ocaso, es como que el hombre se plantea, sobre todo el hombre de campo, hace un conteo de lo que hizo en el día y con lo que va a arrancar mañana. Y este tema tiene que ver con un poco con eso, ¿no? Como que aquilata las cosas, le da su peso justo a lo vivido y a lo comprendido. Bueno, ¿vamos a compartirlo? Dale. Mapu, petú mongelein, lamien engun. Lamien petú mongelein, tañig neu, katami neu. Tu vida te pertenece, me pertenece la mía. Yo disfruto tu presencia, vos disfruta de la mía. Somos hermanos viviendo en el mismo espacio-tiempo. Hermano, estamos viviendo con tu fuerza y con la mía. Crece el día, cierra el día. Crece el día, cierra el día. Crece el día, cierra el día. Pura luz en estas canciones que estamos compartiendo esta noche. Ya, bueno, creció el día martes, cerró el día martes y ahora está creciendo el día miércoles porque según el reloj de la compu estamos a 3 minutos. ¿Tenía un recitado mapuche de esta canción al final? Sí. Eso habla un poco de que esto es para todos. Somos hermanos viviendo en el mismo espacio-tiempo. Con la posibilidad de compartir una diversidad cultural que, claro, que lejos de tener que ser olvidada, habría que reavivar, ¿no? Sí, no importa en qué idioma hablas, de qué color estás vestido, en el planeta tenemos un denominador común, todos pensamos y todos sentimos. Entonces el hombre se une a partir de sus sentimientos y ese es el gran vínculo. Todos estamos pensando y sintiendo y no darnos cuenta de que ese pensar y sentir tiene que ver con el ser y no con el tener. Somos un adentro, no somos un afuera, pero entre todos estamos haciendo el afuera. En los términos que lo estamos haciendo, no está muy divertido para muchos. Pero hay otros muchos, como nosotros, que nos damos cuenta y estamos peleando para que todos nos demos cuenta y lo vivamos desde otro lugar. Y ahí va y tenemos que hacer fuerza, ¿eh? Sí. Como, por ejemplo, los músicos que interpretaron esta canción. Sí. ¿De quiénes hablamos? Ah, ¿viste lo que es? Es un padre y un hijo, Lanfré papá y Lanfré hijo, Edgardo, que es el papá, y Panchi, que es el hijo, son los intérpretes. El papá es el autor de la música, el del recitao, y después en la percusión está el cultrum, que lo interpreta Chingolo Casalla. Perdóname, dijiste el cultrum. Cultrún. Cultrún, es un instrumento de... mapuche. Ajá. Es como una caja, de como un tambor chiquito, es una caja. Uh-huh. Que tiene ese ritmo del locomeo. El locomeo es una rogativa, ¿no? Es como un ritual que se le agradece y se le pide a la tierra en una ceremonia, con el golpeteo de esta caja y con muchas cosas más, ¿no? Pero es un ritmo mapuche. ¿Es la primera vez que haces un trabajo de este tipo? De escribir unas canciones, unas palabras y que alguien nos tenga... Viste que te fui describiendo. Caminarás, alma mía, era mi propio despertar a una forma de vida que no sabía cómo iba a ser y demás. Y bueno, y esto es lo que va pasando. Adicto se convierte en un trabajo de campo. Este CD no trabajo sola, somos varios. De alguna manera yo junté voluntades, pero nada más que eso, el producto es el producto de todos. Cada uno lo sintió y lo interpretó según su alma. Por eso se llama Soy tu alma, porque desde ese lugar todos somos uno. Y bueno, y seguiremos construyendo y ampliando las formas para llegar a los demás. Y si los demás, por ejemplo, quieren conseguir el disco a futuro, ¿ya tenés diagramado y pensado dónde se va a poder conseguir? Acá en Bariloche. Y después, qué sé yo, alguien lo venderá en algún lado. O pueden escribirte también, tenés una dirección de mail para que se contacten con vos. Tengo que organizarlo. Uh-huh. Pero hay una dirección de mail que se llama caminarasalmamia@hotmail.com. Uh-huh. Ahí la estamos poniendo en el chat. caminarasalmamia@hotmail.com. Muy bien. Y bueno, y desde ahí nos contactamos y vemos cómo hacer. No lo tengo muy organizado, yo para los números soy brava. Pero hay que hacerlo, porque esto es un lujo de trabajo. Hay realmente 40 personas detrás de este redondel y la verdad que es un círculo perfecto. Aunamos voluntades y las aunamos a partir del amor, de nuestras presencias, sacamos nuestra mejor versión, que puede ser mejorada. Es decir, esto es el anticipo, lo que viene después está necesitando de esta mejor versión. Es un trabajo en progreso, ¿no? Es todo el tiempo, somos eso, nos estamos construyendo todo el tiempo. Y bueno, y acá hay 40, nos estamos construyendo, lo hicimos desde ese lugar, son lo mejor y lo mejorado de Bariloche. Hay otros músicos, también son excelentes, que todavía no los pude convocar, pero va a haber un segundo CD, seguramente, donde incluiremos a otros. Buenísimo. Te quería decir esto, a mí me alucina la claridad con la que están expresadas las ideas en las letras. Me parece que es, te diría, imprescindible para que se produzca la alquimia, ¿no? Para que nos demos cuenta de que no hace falta ingresar en terrenos complejos o... No. Yo estoy convencida, Cristian, que el hombre se perdió mucho en razonamientos y procesos lógicos, muy intelectuales, y dejó muchos conocimientos que quedaron en su cabeza. Y es como que aisló la cabeza de su centro de amor, que es el área de tus sentimientos, esta parte de acá. Y cuando esos conocimientos, que están bárbaros, que están buenos, que ellos bajan al área de tus sentimientos, se convierten en una convicción. Y bueno, eso es Gandhi, eso es el Che, esa es la Madre Teresa, ese es Jesús. Cuando las cosas salen de tu centro de amor, te generan una fuerza ilimitada. Recién cuando dijiste acá, sí. Para los que no tuvieron, sí, la posibilidad de verte, digamos que moviste tu mano, sí, de hombro a hombro, ¿no? Sí, sí. En el pecho. Sí, abarqué la garganta y toda. Es una zona amplia. Es donde late tu corazón y es donde transcurre tu vida. Si uno mira hacia atrás, recuerda por los sentidos, por sus sentimientos. Vos te acordás de hechos de tu vida cuando tenías 10 años, no por lo que tenías puesto, sino por lo que tenías sentido. Y mirar la vida hacia atrás es como hacer un paneo de tus sentimientos, no de tus tenencias. Claro. Bueno, vamos a seguir husmeando en los sentimientos. Dale. Y ya después me gustaría que, si los trastornados y las trastornadas están preparados, vayamos al Chattanooga, bueno, Chuchu, ¿eh? Bueno, dale. Bueno, a ver, vamos a la lista de temas. Con este podríamos cerrar, ¿no? Dale. Así que vamos con otro. Con otro. Me habías hablado de uno que estaba en clave. ¿Querés uno que es alegre? ¿Un candombe? Sí, sí. Poné, sí, con, sí, vos. Bueno, vamos a escucharlo. Con vos, entonces, del disco Soy tu alma, de Carlota von Gebhardt. Decir se sirve del sufrimiento, no solo se sirve del sufrimiento. Yo siento que voy por una vereda donde la alegría es la existencia, donde la alegría es la existencia. La, la, la, la, la. Fuerzas del cielo me crecen y lejos me llevan del desaliento, y lejos me llevan del desaliento. Hoy soy como me veo, hoy soy quien creo, hoy me tengo y me alimento, hoy dibujo mi pensamiento. Cerros, respiro profundo, los cambios que veo me cambian el rumbo, los cambios que veo me cambian el rumbo. Siento en esa luz que me genero, que estamos viviendo, que estamos haciendo un mundo que es nuevo, un mundo nuevo. Hoy soy como me veo, hoy soy quien creo, hoy me tengo y me alimento, hoy dibujo mi pensamiento. Claro que sí, es la música de Stefan Grappelli interpretando el Chattanooga o Chattanooga todo junto separado. Espero que no esté separado porque queremos estar junto a ustedes. Decía el Chattanooga Chuchú. En el momento en el que pueden hacer preguntas a la invitada, me encantaría, así como Pancho en su momento cuando pasábamos el tema El lago te reclama, decía cuando Pancho acotaba la canta el Nahuelito esa. Ahora aprovechen que estamos con Carlota y le hagan las preguntas que quieran o compartan alguna experiencia o propuesta o bueno, ustedes dirán. Recién preguntaba si había algún chattanooguense de ese lado. no acusamos recibo. Acaso sea porque la transmisión se cortó y un poquito. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde Bariloche. Yo suelo decir que acá está Barilancha, ¿no? Porque la internet y la banda ancha a veces son una lancha. Hay que llevarla, hay que arriarla la internet acá, a los bits. Hay que navegar en el valle acá. Tiene que los bits tienen que ir saltando, ¿viste? Escalando. Bueno, si no hay chatanubenses de ese lado, va a haber de este. Bueno, y voy a hacer yo. Voy a tomar una pregunta que me pareció interesante del programa anterior, que creo que se puede amoldar bien a cada invitado. Y bueno, es un poco tan simple como rebuscada, porque viene diciendo cuál es tu utopía. ¿Mi utopía? Sí. En realidad, utopía es una cosa que no estás muy seguro, que quede en el área de los sueños. Y yo digo que los sueños están para ser convertidos en realidad. Así que, nada de utopías. Yo vivo. Yo estoy convencida de que esto va bárbaro y que todo depende de lo que cada uno haga. Y mi cada uno está trabajando para que sea lo mejor posible. Así que no es utopía. Yo creo en esto que estoy haciendo y esto es más que un sueño, es mi realidad. Vivo cotidianamente en estos términos y quiero seguirlo manejando así, perfeccionándolo. Así que no es una utopía. Esto es cierto. Bueno, mira, entonces ahí aparece Pancho y pregunta, ¿cuáles son tus sueños, entonces? Y mi sueño es poder llegar claramente a los demás, conectarme desde este lugar, de que nos conectemos desde el amor, todos somos nuestras presencias, no nuestras ausencias. Las ausencias son simplemente cosas que tenemos que convertir en presencia. Estamos aprendiendo, nada nos descalifica, nada nos deteriora. Somos alumnos y maestros todos a la vez. Así que mi sueño es ese, Pancho. Yo quiero que nos demos cuenta de que podemos vivir en estos términos y mejorar nuestra realidad. ¿Qué tal, Pancho? Mira, él dice que, por ejemplo, su sueño es quemarse los dedos con lasaña caliente. Está bueno. Con el quesito que se derrite. O con la salsa esa, que con mucho aceite, que quema. Hablando de queso, aprovecho para mandarle un saludo a un fanático del queso, al amigo Herman Longhi, un tornado que apareció en el tercer programa y que, bueno, va a cuidar la fortaleza en estos meses. Bueno, si nadie más tiene preguntas o algo para compartir, yo seguiría con música, ¿viste? Bueno, dale. Bueno, ahí nadie escribe. Calculo que están escuchando. ¿Querés que hablemos del tema que vas a poner? Dale. ¿Cuál vas a poner? Ah, perdóname, no hablamos del tema que pusimos antes, de quienes lo ejecutaban. Con vos. Es un candombe que canta Graciela Novelino. El autor se llama Claudio Méndez, un músico también extraordinario, que toca el piano. El contrabajo lo toca Tormo. Roberto Tormo, la parte de percusión, de congas y bongó, Carlitos Casalla, me están dictando. Sopla un tornado, ¿eh? Sí, el tornado Chingolo Casalla. Y bueno, y cantan todos, en el coro ese cantan todos. Y yo no estaba, si no también hubiera cantado, porque te dan ganas de cantarlo. Y es re alegre, dice, con vos la fuerza del cielo me crecen. Y es cierto, y cuando uno confía en alguien, está contento, siente que esas cosas inasibles de energías y qué sé yo, te levantan, ¿no? Y como que vas confiando más en cosas que no se ven y que sin embargo están formando las cosas que sí se ven. Entonces por eso dice muchas cosas lindas, pero dice, con vos las fuerzas del cielo me crecen. Bueno, sigamos haciendo que crezca, dale, la fuerza, dale. Y vamos a escuchar otra canción. A ver. Y vos me habías contado fuera de aire de que había uno que era en tono de rap. ¿Sí? Ah, sí. Era... ¿dónde? Venite de mi lado. Bueno, me voy de tu lado y después me contás, dale, dale, la, dale, ficha técnica de otro tema del disco Soy tu alma. Time with my little lie. Jesús va. No me digas, no me invites, no me rajo, yo quiero estar acá. No me digas, no me invites, no me rajo, yo quiero estar acá. No me digas, no me invites, no me rajo, yo quiero estar acá. No me digas, no me invites, no me rajo, yo quiero estar acá. La cara que tenés, los recuerdos se te escapan, ya no sabes por qué. Venite de mi lado, pásate a mi costado. Come beside me, don't stand behind me, yeah. Todo en esa tranza me relaja y desencaja. Todo este arreglo me molesta en el recuerdo. Hoy te veo como sos, hoy veo cómo estás. La ropa se te cae, no hay nada en tu lugar. Venite de mi lado, pásate a mi costado. Stand beside me and not behind me. That's right, tell them G. Now bring it back one more time, star. Tu boca no sonríe, tu luz ya no está más. ¿Qué hiciste con tu vida? Tampoco lo dirás. Canta fuerte, sacudite, alejate del dolor. Venite de mi lado, pásate a mi costado. Stand beside me and not behind me. Acá estarás mejor hoy, me junto con los otros que pelean por vivir. Quiero que te enteres, vos también podés venir. Venite de mi lado, pásate a mi costado. Stand beside me and not behind me. That's right, G. En esta vereda existe la sombra. Estamos parados y no nos tumbamos y no nos escapamos. Venite de mi lado, pásate a mi costado. Que en esta vereda la vida es compleja y no te deja detrás de la reja. Pasate de mi lado, venite a mi costado. Stand beside me and not behind me. Yo te ayudo, yo no tengo miedo. Yo sé que podés y hacerlo. Deja eso en el recuerdo. Pasate de mi lado, venite a mi costado. Busca un resultado, podés estar parado. No estás mutilado. Tus piernas funcionan, tu cuerpo se anima. Faltas vos, decime. Acá vine. No me digas, no me invites, no me rajo, yo quiero estar acá. No me digas, no me invites, no me rajo, yo quiero estar acá. No me digas, no me invites, no me rajo, yo quiero estar acá. No me digas, no me invites, no me rajo, yo quiero estar acá. I want you by my side, take me on a ride. No one else we can feel like we're alive. We're gonna glide all around the world. Dangerous miles giving this message to boys and girls. Better listen to the fact we got tracks. I'm on this microphone, it's time to bring it back. I'm about to do it, shock proof. I'm on this microphone, I'ma blow the roof. Cause no me digas, no me invites, no me rajo, yo quiero estar acá. That's right. That's how it's going down. They jump with smiles on this microphone with brand new sounds. Yo, beside me, not behind me. Stand beside me and not behind me. Stand beside me and not behind me. Stand beside me and not behind me. We out, y'all. Tell them, see ya. It's just for you and your crew. That's how we do. We out. Keep it going, y'all. See ya, going, y'all. Keep it going, y'all. Bueno, Carlota, escuchábamos el tema Venite de mi lado. Sí. Ficha técnica. A ver. El compositor de la música es Pedro Moncada, y que es el padre del chico que te canta, que se llama David Moncada, nacido en Londres, vivido en Londres hasta hace muy poco, y de padre chileno que vive en Argentina y de mamá inglesa. Y es la primera vez que canta un rap en castellano. Bueno, el papá, el que compuso la música, es el que toca la guitarra. Uh-huh. Está muy buena esa guitarra, es excelente. Super. Y el bajo y la percusión es otra vez de Carlitos Casalla, que está en 7 temas acá. Los Casalla invaden. copan. Y entonces lo invitamos a todas partes porque lo hacen muy bien y es un placer trabajar con ellas y compartir. ¿Y qué más de la ficha técnica? Bueno, el disco lo grabaste o lo grabaron en Bariloche. Sí. Lo grabamos con Fatur, que es otro de los compositores de otro tema que está por ahí, que se llama Calma no pretenda. Y es un tipo excelente también, realmente hizo cosas como unirlo todo. Tiene... Es decir, cada uno puso lo que tenía que poner desde el alma, ¿no? Y realmente lo logramos. Tiene, cuando lo escuché, hoy en la mañana lo escuché yo por primera vez y después de pedacito lo estuve escuchando y ahora otra vez con vos. Y la verdad estoy fascinada. Y es así, entre todos le pusimos una forma y una idea porque comprendimos que cuando hablamos de amor, todos somos uno. Si hablamos de otra cosa, seguramente no nos pasa esto, pero si hablamos de amor, realmente todos somos uno. Bueno, ya cerrando el programa, Carlota, quiero manifestarte mi profundo agradecimiento y claro que sí, todo mi amor, porque sí, fue un día muy emocionante, muy emotivo, ¿no? También saludar a Federico Marchesi, que fue quien me puso en contacto con vos. Sí, un campo. Y sí, que otro tornado que se nos anda escapando, sí, ¿viste? Pero ya lo vamos a atrapar. Y bueno, decirte que en los programas siguientes vamos a seguir picando el disco. Dale. Y que tenés el espacio a tu disposición para lo que necesites, de la manera en que podamos colaborar. Para mejorar un poquito el mundo, no sé, tratar de unir gente, acá estamos. Bueno. Y gracias por abrir las puertas de tu casa. Digo que mejorar el mundo significa mejorar nuestra casa interior. Nada podemos hacer afuera que primero no hagamos para adentro. Entonces, lo primero es el resorte del amor a uno mismo, de verdad. Es decir, no lo que digas para afuera, sino que tus diálogos internos te respetes, te quieras, no te maltrates. Y cuando se mejora ese diálogo interno, las cosas que suceden afuera están en orden con eso, y ahí está la diferencia. Para eso, voluntad y perseverancia. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias, Cristian. Lo disfruté mucho, me encantó. Muchas gracias. Bueno, y entonces nos vamos a ir con otra canción ya del disco. Hablábamos de Brilla Hijo. Dale. Contame un poquito de este tema. Esta es una mamá que ya sabe que puede darle al hijo solamente lo que ella tiene, que es amor y orden. Y entonces en esos términos puede educar a su hijo, que nunca le va a poder dar lo que ella lleva comprendido y vivido, que cada uno tiene que comprender y vivir lo propio, que amar es respetar aún lo que parecieran los fracasos y entender de que es la única forma de experimentación y que hay que respetar el aprendizaje de los demás, así sea tu propio hijo. Y no obstante eso, amarlo y ser el mejor espejo. Es decir, que yo pueda decirle a mi hijo, tenés que aprender a ser feliz, porque él ve que yo estoy siendo feliz, que yo estoy manejando mis propios códigos de felicidad y que me estoy respetando. Que nada puedo dar hacia afuera que primero no me haya dado hacia adentro. Bueno, esta es una hija, esta es una mamá que sabe amar a un hijo y que le enseña a sonreír frente al espejo y a respetar siempre sus sentimientos. ¿Y quiénes lo interpretan? Belén y Emiliano Zamora. Belén es la voz y Emiliano las guitarras y el compositor de la música. Es un matrimonio y son las dos fantásticas. Bueno, vamos a escucharlo. Dale. Nos despedimos, Carlota, sí, de los oyentes. Les decimos también hasta la semana que viene, ojalá que nos acompañen. Dale, y que disfruten mucho en Buenos Aires esta primavera, que se va a sentir más cálida que acá. Gracias. Sentir cuánto te amo. No tengo luz, no tengo aire, todo comparto. ¿Y cómo no darte todo si en ambos pasa la vida? Todo lo que te irradió, querido hijo. Mis comprensiones son lo que no puedo, mi muy querido. Pues son mis sueños, sangre en mi cuerpo y eso no puedo. Mas puedo enseñarte cómo es sonreír frente al espejo y cómo no dudar frente al sentimiento. Quiero darte todo, todo quiero acercarte, querido hijo. Todo quiero mostrarte, todo quiero enseñarte. Mira tu luz y amate, mi muy querido. Darte certeza quiero, que aprender a brillar es tu destino primero. Brilla, hijo. Brilla y sé feliz con tu propio esfuerzo. Mira tu luz y amate.